Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM. Mi nombre es Samantha Mora, este es mi proyecto personal, estoy acompañada por Daniel y Emma. La canción que viene se llama Andare. Y estamos en Compacto desde la antigua fonoteca de Radio UV. Bueno, este proyecto lo empecé hace 2 años. Yo empecé a cantar desde que tenía como 16, pero cantar mis canciones de la manera que yo quería sonar, apenas hace 2 años lo empecé a formar. A mis compañeros los conocí en Yasuf, y después cuando necesito que suene, toda mi música suene más acústica, ellos están conmigo. La canción que viene ahora es de una cantante noruega que se llama Aurora, que es una de las personas que me inspira a sonar como sueno, y la canción es I Went Too Far. I went too far when I was begging on my knees. When I cut my hands for you to stand and watch me bleed. Bueno, mi música la pueden encontrar en SoundCloud, en redes sociales estoy como Samantha Mora, y si no le pueden poner arroba Samantha Raya. Y esta canción es de mi autoría, se llama De Frente. Estallando en tus pupilas, cada uno de tus problemas, descartando el que me dejas, para que moje la tierra, de llevarme entre las piernas, cada pedazo que pese, para librar el camino y dejarte que lo dueles, incrustando cada herida en la coraza endurece. Y es que si tú te me caes, yo me quedo de frente. sea quien te diga que solito sufre males, porque las penas compartes con quien te cuide y te guarde, incrustando cada herida. Para terminar, esta canción se llama Running with the Wolves. Y esto fue Compacto desde la antigua fonoteca de Radio V. In my mind cry, there's blood on your line, the sky's open wide, there is nowhere for you to hide, the hunter's moon is shining. I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with a trick or treat. In my mind cry, there's blood on your line, the sky's open wide, there is nowhere for you to hide, the hunter's moon is shining. I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves. And hearts, how can you dream in ice disease? A million voices, silent dreams. Well, hope is left so incomplete. Yeah, yeah. I'm running with her. I'm running with her. I'm running with her. I'm running with that. I'm running with that. I'm running with that. Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM.